bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, yo digo sangre, ella dice muerte. Si yo digo noche, ella dice sombras. Si yo digo cruces, ella dice cripta. Si yo digo silencio, ella dice asesino. Si yo digo rojo, él dice sangre. Si yo digo negro, él dice noche. Si yo digo sexo, él dice cruces. Si yo digo asesino, él dice silencio. Y porque después de la oscuridad siempre viene la luz, en este instante nos adentramos en el camino inhóspito, oscuro, fascinante y luminoso de dos personas que hace más de un año decidieron probar algo diferente. Yo los conocí como poetas, hoy se presentan ante mí como escritores. Nelly Cuevas, Ramón Robert, ambos autores de los versos que recité al comienzo de la emisión de hoy. Un hombre, una mujer, dos países que se funden, México y España, dos generaciones distintas que se mezclan entre los personajes de su obra, dos escritores que se han unido para crear Bajo la Luna, su primera novela negra. Silencios, asesinos. Mi nombre es Inda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Ramón Robert nació en Barcelona, en el seno de una familia liberal catalana. Es informático y con silencios asesinos debuta en el mundo de la literatura. Su experiencia como colaborador en varios medios audiovisuales le han conferido un prisma diferente a su escritura. Nelly Cuevas es escritora, músico y mercadóloga mexicana. Vive en Barcelona y es colaboradora habitual en diversos portales culturales de Internet. Tras la publicación online de sus relatos cortos y poemas, se lanza la escritura de su primera novela negra, Silencios Asesinos, de la que hablaremos luego con los dos autores. La voz del fiscal resonaba firme en la sala. Su tono áspero y grave retumbaba en las desnudas paredes, creando un efecto envolvente que aumentaba el poder de sus palabras. Su mirada inquisidora se paseaba escudriñando los rostros de las mujeres que permanecían asustadas en el banquillo de los acusados. El tórrido calor del mes de agosto que reinaba en la estancia, unido a la inútil potencia del aire acondicionado, obligaba a los presentes al uso intensivo de los abanicos. Y así comienza Silencios Asesinos. Bienvenidos a Mimos para el Alma, Nelly Cuevas y Ramón Robert. Hola, Cinda, mucho gusto y un placer estar aquí contigo. Muy buena, Cinda. Aquí estamos, alegres de escuchar tu voz. ¿Cómo es eso de Silencios Asesinos? ¿Por qué una novela negra? Bueno, Silencios Asesinos es una metáfora de la vida y la vida es así, dura. Es un momento crucial en el cual las personas tienen una situación y pasan cosas negras, muy negras. ¿Y cómo nació la idea de hacer este libro? Bueno, Silencios Asesinos en realidad nace hace 10 años de la cabeza de Ramón Robert. Cuando yo leo el manuscrito, la idea se me hace fabulosa y de ahí decidimos trabajar en conjunto, comenzar con su idea, con su boceto y engrandecerlo hasta pasar a convertirse en una novela negra, que es un pedazo de libro. ¿Y cómo hicieron para ponerse de acuerdo entre los dos? ¿Cómo hicieron para escribirlo? Comentaba un poquito en qué consistió ese trabajo en equipo. Bien, pues todo se produce con muchos paseos a la luz de la luna, hablando del libro, de los personajes, de las escenas, de la trama, y poquito a poquito va tomando forma, y al final los personajes hablan solos. ¿Y de qué trata? ¿Podemos conocer la sinopsis del mismo? Bueno, Silencios Asesinos es un libro muy difícil de poder hacer un resumen. Tiene tres etapas. Una es lo que parece que es. La segunda es lo que el libro cree que es. Y la tercera etapa es la realidad de lo que el libro es. Entonces, es un libro que tiene muchos recovecos, muchas vueltas, muchas sorpresas. Y trata sobre cuatro mujeres. Y tiene pues el misterio de las cuatro mujeres, de cómo irrumpe en su vida un primer asesinato realizado sencillamente por casualidad, y lo que después les representa, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo lo sufren, cómo lo alteran, hasta llegar a la conclusión final. ¿Dónde se desarrollan todas estas historias? Bueno, esta historia del libro puede desarrollarse en el barrio de tu casa, en el barrio de la mía, en cualquier ciudad del mundo, porque las mujeres son cuatro mujeres de cuatro clases sociales diferentes, cuatro edades diferentes, cuatro idiosincrasias diferentes, y se desarrolla pues en cualquier lugar del mundo donde existan estas cuatro mujeres, que puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Justo iba a preguntarte si para la elaboración de los personajes tuvieron algún modelo, algunos modelos femeninos, o bien fueron todo fruto de, no sé, de la imaginación de ustedes. Bueno, en realidad son prototipos, por decirlo de una manera, de mujeres. Salen de la imaginación porque en realidad no hemos estado observando a ninguna mujer en concreto, ni a ninguna persona en concreto, sino hemos cogido unos estereotipos y los hemos intentado desarrollar lo más humanamente posible. ¿Por qué deberíamos leer Silencios Asesinos? ¿Por qué deberíamos leer Silencios Asesinos? Pues porque nos podemos encontrar en cualquiera de estas cuatro protagonistas, porque es un libro que está al alcance de todos, son situaciones que todos conocemos, es un libro que tiene esas etapas de la vida por las que todos pasamos, esas emociones, esos sentimientos, y eso que nos hace relacionarnos, lo que nos interesa y lo que nos lleva a leer Silencios Asesinos. Pero lo más importante de Silencios Asesinos es para que nunca estemos en la situación de esas cuatro mujeres, y esperemos que no nos encontremos en ellas. Nelly, vos naciste en México y Ramón en Barcelona, España. ¿Cómo enriqueció a la escritura de Silencios Asesinos la fusión de sus dos culturas? La fusión de dos culturas nos enriquece a la hora de escribir porque tenemos visiones diferentes, edades diferentes y experiencias diferentes. Entonces, al conjuntarlo todo, se hace una cosa muy, muy bonita. Lo más importante es que cuando a mí Roberto me comenta, esto es una situación muy curiosa, cuando a mí Roberto me comenta la idea de que Silencios Asesinos, una de las protagonistas, fuese carnicera, yo me entusiasmé mucho porque para mí fue algo, una idea sorprendente, innovadora, porque en México todos son carniceros. Cuando llego aquí a España y me doy cuenta que una carnicera es algo común, te das cuenta en realidad de la diferencia de culturas que existen. Y fusionar eso en un libro para hacer un libro costumbrista es muy bonito y muy emocionante. ¿Qué repercusión ha tenido el libro tras su publicación y posterior presentación en Barcelona? La repercusión que ha tenido el libro tras su presentación. Bueno, pues ha causado muchísima polémica porque es un libro bastante fuerte, es una novela negra que toca temas como sexo, muerte, sangre, iglesia, educación. Entonces ha sido un libro muy fuerte que ha causado mucho impacto. Estamos muy contentos por ello porque significa que a la gente le está llegando, les está gustando, y la repercusión ha sido muy buena. Para ser dos escritores noveles como lo somos, estamos muy contentos. Ustedes han hecho una excelente campaña publicitaria, ¿no? Aprovechando de todos estos medios que hoy disponemos, internet, audiovisuales. Contame cómo ha sido también por ese medio la respuesta del público. Bueno, hemos aprovechado, como bien dices, todos los medios posibles. Sobre todo las redes sociales, que hoy día verdaderamente son como un poquito el reguero de pólvora de una noticia. Para bien o para mal. En nuestro caso ha sido para bien. Hemos aprovechado realmente pues toda la posibilidad que nos da la red, porque hemos hecho vídeos de promoción, hemos hecho una campaña un poquito, digamos, especial, dando día a día unas respuestas, unas preguntas, y creo que hemos logrado captar la atención del público. Después también hemos puesto el primer capítulo a disposición del público para que hicieran una primera valoración y para que pudieran decidir a través, digamos, de ese primer capítulo, si quieren continuar leyendo el libro, si lo quieren comprar. Y la verdad, estamos muy, muy contentos de cómo ha ido todo. Y ahora que escribieron Silencios Asesinos y que ven cómo ya este libro de ustedes, su hijo, porque es un hijo que han tenido, ya empezó a caminar solito, ¿piensan en otros proyectos, en seguir escribiendo, en seguir trabajando juntos? ¿Qué tienen ahora en mente para el futuro? Yo escribí en mi Facebook una frase que dice: el verdadero escritor es el que necesita escribir, tiene que escribir, debe escribir. Y nosotros nos consideramos escritores, amamos escribir, amamos las letras. Y tenemos la fortuna de que somos una máquina de ideas. Ideas, proyectos, entusiasmo y energía nos sobran. Claro que va a haber otros libros, claro que va a haber otras novelas de misterio, de terror, de romance, de comedia. Va a haber mucho más, sí, por supuesto que sí. Además de escritores, ustedes también son unas personitas muy especiales en el sentido de que escriben poesía y se preocupan por la salud espiritual de las personas, por transmitir también la belleza de la vida. Entonces, ahora quisiera conocer un poco ese otro lado, el otro lado poético que ustedes tienen. ¿Se animan a recitar algo para Mimos para el Alma? Un placer, será un placer recitar algo para Mimos para el Alma. Esta poesía se titula Tierra Tricolor, se la dedico a todo mi México, hermoso y maravilloso, y a todos los mexicanos. Tierra Tricolor. De ti se han dicho muchas cosas, mi bella tierra tricolor. Verdes son tus bosques majestuosos, verdes natural color. Blancos los cerros cubiertos de nieve que rodean tu esplendor. Y roja mi brillante sangre que mi tierra anhela con amor. Roja mi sangre mexicana que en mis venas porto con honor. De esa bella tierra americana que todos mis principios me dio. Verde, blanco y rojo es tu bandera tricolor, y en el centro de tus colores un águila se posa con fervor. Voy a recitar una poesía que dedica a mi madre en el Día de la Madre. Gracias, mamá. Gateando en el suelo entre juguetes, mis deditos atascados en la puerta de un camión. Duele, duele mucho. Mira a mi mami. Toma mis deditos, los cura, ya no duele. Camino por la vida orgulloso de sus valores. Cuando regreso a casa con el corazón roto, acoge con su mirada mis penas, las libera, me empuja a vivir, a seguir amando. Su pelo canoso, su piel arrugada, eleva mi sonrisa mientras acaricio sus mejillas. Metiendo mi brazo, se apoya en él. Caminamos despacio, siento su amor. Sentado en un sillón, con ojos nublados, mis manos temblorosas sujetando un bastón, alzo la vista al cielo, recordando su bondad. Agradecido a mi madre por darme la vida. De niño, en el calor de sus brazos. De joven, paseando sus valores. De adulto, caminamos despacio. De viejo, evocando su recuerdo. Gracias, mamá. Esta poesía es para todos aquellos que viven enamorados y que tienen miedo de despertar del silencio de lo hermoso que es el amor. Tengo miedo. Tengo miedo de perderte, dueño de mi corazón, pues es en tus ojos negros donde encuentro la razón. Tengo miedo de perderte y no escuchar tu risa más, ni enredar en tus cabellos mi alma de mujer mortal. Tengo miedo de perderte y no verte nunca más, pues es entre tus brazos tiernos donde cada día deseo acabar. Gaviota es el título del siguiente poema. Siempre bella, rodeada de ensueño, admiro tu imagen recortada en el cielo. Cielo azul, rojo, negro, y tu vuela es blanca. La soledad y el amor te acompañan. Sueños a puestas de sol, el nacer de una luz nueva. Rocas salpicadas de sal, nubes blancas y tu libertad. Cielo azul, rojo, negro, y tu vuela es bella. Entre el cielo y el mar, tus alas sueñan, gaviota, te quedaste con el cielo, con el mar, con las rocas. Yo solo me quedé soñando si fuera gaviota. Spend all your time waiting for that second chance. Break that would make it okay. when it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde está a la venta el libro? Bueno, el libro lo pueden encontrar a la venta en lafabricadelibro.com, en algunas librerías, bajo pedido en el FNAC y el Corte Inglés, y también, por supuesto, en la página oficial del libro, silenciosasesinos.com. ¿Y ustedes tienen página web personales para que también podamos invitar a los oyentes a visitarlas? Claro que sí, Ramón Rubels es www.ramonrubels.com, donde encontrarán todas sus poesías, sus escritos y, por supuesto, el libro. Y www.nellycuevas.com, donde ya tenemos a todos nuestros amigos conectados en el blog y espero encontrarlos ahí muy seguido. Y pueden descargar el libro, el primer capítulo del libro, desde ahí, de Silencios Asesinos, por supuesto. Y yo recomiendo su descarga, deben ser unas 10 páginas más o menos, que enganchan. Empecé a leerlo y me quedé con ganas de seguir profundizando la lectura de esta novela, que tiene buena pinta. ¿De que te gustó el primer capítulo, Cinda? Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué impresión te ha dado el primer capítulo de Silencios Asesinos? yo que soy una persona muy miedosa, me sentí identificada un poco con Rosa. Rosa es el personaje que clava, ¿no? Que clava el puñal, si no me equivoco. Es uno de los personajes. Es uno. Más controvertidos. Me encantó, me encantó. El personaje que nos va a llevar arriba, abajo, al medio, y todavía no lo sabremos encontrar. Yo creo que a través de Rosa es que me enganché a la lectura del libro de ustedes, por cómo me fue llevando en ese primer capítulo. Bueno, es que Rosa es un personaje muy sutil, es un personaje que comienza muy bajo y se va elevando, se va elevando, se va elevando. Es como tus programas, es como tú, llena de energía, llena de fuerza, llena de misterio. Bueno, es un personaje sorprendente. Qué lindo. Y ahora quiero hablar con Ramón. A ver, Ramón, ¿estás por ahí? Te voy a decir 5 frases, ¿sí? Y vos vas a tener que responder espontáneamente, sin pensar demasiado, lo que te sugiere cada una de esas frases. Ok. Una cruz. Muerte. La gaviota. Libertad. El color azul. El color azul. Sí. Esperanza. Ramón, ¿quién es el esclavo? ¿Un esclavo? Sí. Ah, bueno, pues un esclavo es una persona sometida a cualquier cosa. ¿Y un maestro? Un maestro es el que con su comportamiento enseña, si alguien quiere ver lo que enseña. Para mí el maestro no tiene que enseñar, simplemente se tiene que comportar, es el alumno el que tiene que aprender de él. Nelly, ahora quiero estar a solas con Nelly. Hola, Cinda. Hacemos lo mismo que hicimos con Ramón, pero con otras 5 frases. Claro que sí. La muerte. El descanso eterno. Ay, amado mío. Mi siempre mío. El sexo. Un placer. La luz. Un orgasmo. ¿Y cuál es el camino, Nelly? El camino es el que te lleva en tus pies sin nunca abandonar tus principios básicos. Si yo digo agua, ella dice tierra. Si yo digo día, él dice noche. Si yo digo rombos, ella dice libertad. Si yo digo ángel, él dice guarda. Y si yo no digo nada, ellos dicen silencio, silencio, asesinos, silencio, asesinos, silencio, asesinos, na, na, na, vamos a jugar. Na, na, na, no disfrutarás. Na, na, na, no podrás gritar. Na, na, na, nadie escuchará. Na, na, na, no puedes pecar. Na, na, na, Dios me ayudará. Na, na, na, no puedes ganar. Na, na, na, nadie quedará. Nadie quedará. Nadie. ¡Qué bonito! Es un placer siempre estar contigo, Cinda. Qué lindo, la verdad es que me encantó. Yo quería pedirles ahora, ya que estamos en el final de la entrevista, si tienen el libro por ahí, que escojan, no sé, un fragmento, algo, y que lo lean para los amigos de Mimos para el Alma. Un fragmento que esté en otro capítulo distinto, que no sea el que está publicado en internet. Cualquier fragmento, al azar. Me parece muy bien. Al azar. Sí. Observé en la distancia el nerviosismo de Rosa y Concha en su encuentro. Las manos circulaban al compás de las palabras. Iban de un antebrazo al otro, al más puro estilo pueblerino. Empezaba a establecerse confianza entre ellas. Ángel estaba segura de que si las escuchara hablar, sonarían a sus oídos terriblemente ridículas. Rosa había cambiado sus gustos. Se decantaban invariablemente hacia el negro y el rojo, la muerte y la sangre, la fuerza y el dolor. Se sentía extrañamente atraída por esos conceptos inclasificables para su cultura y su experiencia. Genial, me encantó. ¿Algo más que quieran compartir? Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a mis padres que están en México, a todos mis amigos y todas las personas del Facebook, del Twitter, que nos siguen, que nos apoyan desde América, desde Europa, a Mari Carmen principalmente, la esposa de Ramón Ruber, por todo lo que ha hecho por nosotros. Yo siempre lo digo, sin ti este libro no hubiera sido posible. Si nos estás escuchando ahora, muchísimas gracias por cuidarnos, reconciliarnos, alimentarnos y dejarnos ser escritores en toda potencia. Gracias, Mari Carmen, te queremos. Pues yo lo quiero dedicar también a mi familia, por supuesto, a todos, mis padres en especial, y a mis hermanos. De todas maneras, tengo que decir que todos mis amigos, toda la gente que ha influido en mi vida, profesores, cualquier persona que ha tenido una parte, aunque sea muy pequeñita, de mi vida, a todos ellos les agradezco que el día de hoy haya podido escribir este libro, de la misma manera que también se lo puedo agradecer y debo a Nelly Cuevas por haberme aguantado todos estos meses, y a Mari Carmen, pues precisamente por lo mismo, porque soy muy difícil. Gracias a todos. Una última cosa, yo nada más quiero decir que para mí es un verdadero honor y un verdadero placer haber escrito Silencios Asesinos junto a Ramón Ruber, y espero que este sea el comienzo de una larga carrera como lo es de una hermosa amistad. Gracias, papá. Qué bonitos que son, me encanta todo lo que están diciendo. Y además porque es importante ser agradecido en la vida, y para mí, ya hace tiempo que nos venimos siguiendo por internet. Vos, Nelly, estás participando también en Mimos para el Alma, enviando tus poesías, ya has enviado algunos audios que hemos compartido con los oyentes. Aprovecho también para darte las gracias por eso, ¿no? Por estar hoy en Mimos. A vos también, Ramón, y espero que sigamos compartiendo estos momentos de letras, de palabras, porque en definitiva no importa si es una novela o si es poesía o es un cuento corto. Las palabras tienen poder, las palabras llegan al alma. Y hoy me siento inmensamente feliz por tenerlos aquí conmigo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Lisa, por abrirnos la puerta de tu programa, de tu corazón. Eres una persona brillante, eres una persona especial. Tocas cada fibra de nuestro cuerpo y de nuestro alma con tu voz. Muchas gracias a ti por existir y por tu programa Mimos para el Alma. Es un honor estar aquí. Y yo quería agradecerte que me mimes tanto el alma cada noche. Bueno. Eres de verdad una cucharada de azúcar. A lo mejor no. A lo mejor tengo mis silencios asesinos. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad. Poetisas que tienen algo que decir. Quiero recordarles a todos que la presentación oficial de Silencios Asesinos será en La Lira, Web Drellenca, en El Vendrell, Tarragona, el viernes 10 de junio, a las 9 de la noche. Repito entonces que será en La Lira, Web Drellenca, en El Vendrell, Tarragona, el viernes 10 de junio a las 9 de la noche, y allí podrán conocer a los autores. Es el momento en el que, cuando hay tiempo, recito los poemas recibidos al correo de Mimos. Y por si vos querés enviarnos tus poesías para que las recitemos, el email al que tenés que escribir es mimosparelalma@hotmail.es. Irene Lovaine. Mandato reflejo. Sé feliz, gritó el viento, y los pájaros cantaron. Sé feliz, me dijo la radio, cuando estaba toda hecha de capullos cerrados. Sé feliz, escuché en la pantalla, plegada en sábanas solitarias. Sé feliz, susurró la brisa que me hablaba esa noche en mi frialdad. Sé feliz, escuché en el camino, y el espejo me obligó a verme sonreír. Sé feliz, escuché una y mil veces asterizarme los vellos, y el corazón engendró flores. Siente el vacío, siente la nada, y en un breve respiro la noche estrellada. Siente el infinito, vive en lo eterno, busca una cometa en otra galaxia. Más allá de los pensamientos, más allá de las palabras, encuentra tu esencia en la quietud del alma.

vuelto a ser el camino. Se vuelto a ser el camino.